En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva semana, una nueva edición de Elche en Punta. Es lunes 6 de septiembre de 2021. Como siempre, estamos encantados de tenerte un día más al otro lado de la radio, la clásica, la de siempre, a través del 101.4 en la FM. También saludos a todos los que nos seguís por Teleelch. Nos podéis ver cómo hacemos este programa de radio. Y también desde cualquier parte del mundo, allá donde estéis, de vacaciones, de trabajo, a través de nuestro portal multimedia teleelch.es nos podéis ver y escuchar. O también nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Con un fin de semana intensísimo, con un fin de semana histórico, porque el Club Balonmano Elche, visitelche.com, se proclamó el sábado supercampeón de España. El conjunto ilicitano, las guerreras de Joaquín Rocamora, superaron con creces al potente Vera Vera, al campeón de liga, por 18-23, y las ilicitanas logran el segundo título en la historia de la entidad. Como reconocía el técnico del Club Balonmano Elche, Javier Rocamora, en la entrevista que le hacía nuestro compañero José Antonio González hace unos minutos. Rocamora. Bueno, como tú has dicho, yo creo que el partido fue sobresaliente, ¿no? No he podido volver a verlo repetido, pero la sensación en el 40-20 era de estar muy seguro, de estar muy compacto, de estar dominando todas las fases del juego, sobre todo aquellas que para ellos son principales, como su defensa y su transición ofensiva. Y yo creo que de aquí fuimos creciendo poco a poco en el encuentro y fuimos justos merecedores de la victoria. Nos hemos sentido muy superiores a Vera Vera, en el que tú veías las caras de las jugadas de Vera Vera y realmente estaban desorientadas, en el sentido de que no sabían qué hacer, no sabían cómo romper el modelo defensivo. Y en este sentido ha sido una victoria que nadie podía imaginarla, ya no de por sí, de lo que significa la victoria, sino de cómo se ha realizado la victoria. La mejor cantera de nuestro país, el Club Balonmano Elche, consigue su segundo título en apenas unos meses, después de la Copa de la Reina, esta Supercopa de España. Luego José Antonio González, en la recta final del programa, nos cuenta todo lo que sucedió con voz del entrenador, el técnico Joaquín Rocamora. Un fin de semana también con sorpresa, la del fichaje ni más ni menos que de Javier Pastore, que pone la guinda a la plantilla del Elche Club de Fútbol, ocupando la única ficha libre que quedaba, la 25ª. Un Javier Pastore que es cierto que no está en su momento álgido, porque si no hubiera sido imposible ficharlo, pero no olvidemos que protagonizó un sonado traspaso al Paris Saint-Germain hace una década. 42 millones de euros pagó el club francés. Allí jugó más de 250 partidos, ganó 5 ligas, 7 copas de Francia, 7 supercopas francesas. Y hace 3 años fue traspasado a la Roma por otros 25 millones de euros. Es cierto que en el último año apenas ha participado. Desde enero está entrenando, los dos últimos meses en solitario. Lo hizo apartado en la Roma y ahora llega con ilusiones renovadas a un Elche Club de Fútbol argentinizado, el clan de los argentinos, con Pastore, Benedetto, Lucas Boye, Guido Carrillo, Iván Marcone, Pablo Piatti y el guardameta Axel Werner. Con su propietario Cristian Bragarnik, que como digo, realiza el último fichaje de relumbrón, un jugador de muchos quilates. Le quitamos ya a Benedetto lo del fichaje estrella, porque ahora mismo el jugador fichaje estrella y mediático es Javier Pastore, por currículum y por todo lo que ha hecho en su carrera. Desde luego, una plantilla que invita a soñar y a ser optimistas, pero será el verde el que dicte sentencia. Un Javier Pastore que este era el primer mensaje que dedicaba a la afición blanquiverde. Buenas a todos los ilicitanos, soy el Flaco Pastore y estoy muy feliz de unirme a vuestro proyecto. Ya no veo la hora de empezar a entrenar con el equipo y de verlos en el Martínez Valero. Así que nada, ya falta muy poco, mucho Elche y vamos con todo. Pues vamos con todo, porque Pastore ha pasado esta mañana el reconocimiento médico y esta tarde se pone ya las órdenes de Fran Escribá, que va a contar con los 25 y los canteranos. Y uno de ellos acaba también de llegar. Se trata de la perla serbia Branislav Cenevic. Bueno, para ser más exactos, Necevic. Un medio centro ofensivo de 19 años que había quedado libre tras jugar en la Superliga de su país, en Serbia, que era pretendido por algunos clubes importantes de Europa, pero que al final viene al Elche. Eso sí, no podrá jugar en el primer equipo, al menos hasta el mercado invernal, si se libera alguna ficha, porque no quedan fichas libres. En principio sería para jugar en el filial, aunque no descartemos otras cosas. Podría, en todo caso, también la posibilidad, o existiría la posibilidad, no lo digo al 100%, pero creo, de poder jugar cedido en un equipo que tenga ficha libre. En fin, que pinta bien lo del Elche esta temporada. Un Elche que esta tarde a las 6 vuelve a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga, ya con todos los efectivos. Fran Escribá los tiene a casi todos, menos a Enzo Rocco, que está con su selección. Jugó en este fin de semana los 90 minutos, fue titular con la selección de Chile. Enzo Rocco, que llegaría en principio viernes o sábado a nuestra ciudad. Recordamos que el Elche viajará el domingo para jugar el lunes en Getafe. El Elche, que ha estado, que va a estar 14 días sin jugar un solo partido, 15 para ser exactos, y que en los próximos 14, a partir del lunes 13 hasta el domingo 26, 14 días a full. Jugará 3 partidos a domicilio y solo uno en casa, a saber, Getafe-Elche el lunes 13 a las 8 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez. Unos días después, esa semana, el sábado, el Elche recibe al Levante en el Martínez Valero a las 6:30. 4 días después, miércoles 22, a las 10 de la noche, visita el Estadio de la Cerámica para medirse a todo un Villarreal. Y otros 4 o 5 días después, viaja de nuevo a domicilio a San Sebastián para medirse en el Reale Arena a la Real Sociedad y Manolo Alguacil a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener un fin, o mejor dicho, un mes de septiembre a partir del lunes que viene, apasionante. Pues todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de Italia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, ha sido un fin de semana intensísimo en el que todo han sido muy buenas noticias. Ahora hablaremos en unos minutos de ese supercampeonato de España que ha conseguido el equipo femenino de balonmano, pero unos minutos antes el Elche Club de Fútbol hacía oficial el fichaje de Javier Pastore. Dio la sorpresa con ese, anunciando ese fichaje, que firma por una temporada tras desvincularse de la Roma, en la que llevaba tres campañas. En esta temporada apenas ha jugado 4 o 5 partidos. Ahora desgranaremos sus números. Y bueno, desde enero el futbolista, tras una serie de lesiones que le impidieron rendir a su nivel, desde enero ya estaba entrenando con normalidad. Es cierto que los dos últimos meses lo ha hecho en solitario, apartado, no jugaba partidos en la Roma y, bueno, pues al final decidieron separar sus caminos, desvincularse, y el Elche ha aprovechado, y de qué manera, la posibilidad de firmar a Pastore, que físicamente, bueno, pues vamos a ver ahora cómo llega tras esos dos meses entrenando en solitario. Es cierto que necesitará ritmo. No hay que rasgarse las vestiduras. Pastore al 100%, el Pastore que firmó hace una década el Paris Saint-Germain o la Roma, ahora mismo sería imposible que estuviera en Elche si estuviera al 100%, pero un Pastore al 70%, con la calidad que atesora, desde luego sería, yo creo que, muy válido en este Elche Club de Fútbol. Ocupa la última ficha que quedaba libre, con lo que Fran Escriba, que tras el partido, si no recuerdo mal, contra el Atlético de Madrid, pues seguía pidiendo futbolistas, al menos se contentaba casi casi con un centrocampista de corte ofensivo, pues vio cómo le llegaron de golpe los últimos de Filipinas, y ahí los Gumbau, Axel, ahora Pastore, antes Omar Mascarell y Benedetto. Bueno, hay que reconocer que Tito Bragarnik se ha estirado, eso sí, con buen ojo, porque ha gastado poco, excepto en las fichas, que evidentemente serán importantes, pero todos han sido, excepto Benedetto, a coste cero. Omar Mascarell terminó su aventura y quedó libre en la Bundesliga. Lo mismo Pastore, lo mismo Gumbau, que rescindió su contrato. Lo mismo Lucas Pérez, que rescindió también su contrato. Es decir, que ahí ha afinado. Esto, bueno, significa que no estaban en el mejor momento de su carrera, es evidente. Es como el chaval Branislav Senevic, que, vamos a ver si lo digo bien, que lleva la Z, y luego Nesevic. Branislav Nesevic, que todo el mundo habla de que es una perla y que lo querían los mejores equipos europeos, pero vamos, algo tiene que fallar aquí cuando estaba libre. y se viene al Elche sin tener ficha del primer equipo. Está claro que es una apuesta de futuro de Fran Escribá, pero alguien lo quiere vender mejor de lo que en realidad parece que es. Pero bueno, el tiempo pondrá cada uno en su sitio y dirá si este chaval de verdad tiene nivel para jugar en la primera española y en el Elche Club de Fútbol. Pero vamos con Pastore, que recordamos arrancó su carrera en el fútbol de su país, donde militó en las filas de Talleres de Córdoba y en Huracán. En Talleres de Córdoba jugó 5 partidos, vamos cronológicamente desde 2006-2007, y de ahí fue firmado por Huracán en la 2007-2008 y la 2008-2009. Jugó 31 partidos en esas 2 temporadas. Tras unas buenas campañas en Huracán, dio el salto al fútbol europeo para jugar en Italia, concretamente en el Palermo, club en el que rápidamente se convirtió en una pieza importante, y prueba de ello es que participó en 34 y 35 jornadas de la Liga en esos 2 cursos. Sus números en la entidad palermitana fueron muy brillantes. Es un centrocampista de corte ofensivo, organizador, asistente del último pase, algo que al Elche le viene de maravilla porque no tenía ese perfil. Y en esos 2 años marcó 16 goles, insisto, sin ser ni mucho menos delantero, y dio 16 asistencias en 82 encuentros. Su gran rendimiento en Italia le sirvió a Pastore para captar la atención del Paris Saint-Germain, que pagó por su fichaje 42 millones de euros hace una década, en el verano de 2011. En el Paris Saint-Germain estuvo 7 temporadas donde lo ganó casi todo. 5 ligas, 7 copas de Francia, 7 supercopas francesas, y sobre todo en sus primeros años gozó de un gran protagonismo. En total firmó 45 goles y 62 asistencias en 269 partidos. Tras completar el curso 17-18, el argentino hizo las maletas, regresó al Calcio para vestir la camiseta de la Roma, que pagó 25 millones de euros para hacerse con sus derechos. Sin embargo, su rendimiento y protagonismo no ha sido el esperado, lastrado en muchas ocasiones por lesiones, por problemas físicos. En 3 temporadas ha jugado muy poquito, 37 partidos, participando solo en 5 encuentros del último campeonato. Cabe destacar que Javier Pastore ha sido internacional en 30 ocasiones con la selección argentina. Participó en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, entre otros con, como no, Leo Messi, y hasta en 3 ediciones de la Copa América. Ahora, a sus 32 años, Pastore firma por el Elche. Debutará con el Elche en la Liga Española, en la que tratará de aportar su enorme calidad. No hay más que, bueno, si os acordáis de algunos goles que ha marcado Pastore, sobre todo yo recuerdo varios con el Paris Saint-Germain, con la Roma también en el Palermo, pero auténticos golazos de hombre con llegada desde atrás, con una calidad extraordinaria para definir. Insisto, que no está en su mejor momento es evidente, porque si no hubiera sido absolutamente imposible fichar por el Elche. Cuando estuvo bien, pues el Paris Saint-Germain hace 10 años se gastó 42 millones de euros. La Roma hace poco, hace 3 años, se gastó 25. Es evidente que si estuviera en plenitud no habría podido venir al Elche Club de Fútbol. Vamos a ver, aquí tiene varias ventajas para recuperar, si no su mejor nivel, si al menos un nivel importante para poder competir. Y es que tiene, primero, creo que un club, una ciudad y un entorno muy halagüeños para él. Esto no es la Roma ni el Paris Saint-Germain, donde hay una exigencia enorme, porque no olvidemos que ha jugado en Champions League 38 partidos, ha jugado Europa League otros 15 partidos. Bueno, está claro que la exigencia no es la misma. Aquí se juega para conseguir la permanencia. Por eso digo que Pastore al 70% le puede venir muy bien al Elche. Ojalá llegue a un 100%. Por eso digo que aquí tiene un entorno muy bueno. Una magnífica ciudad, un gran club y un entorno donde tiene a muchos compatriotas. Y esto parece que no, pero es importante para ellos. Aquí tiene pues a Benedetto, a Lucas Boyé, a Guido Carrillo, a Iván Marcone, a Pablo Piatti, a Axel, que luego a lo mejor son amigos o no son amigos, o son más o son menos, pero digamos que los argentinos, esto no sé si es muy bueno o muy malo, pero digamos que se reúnen, se juntan entre ellos. Lo que quiero decir es que Pastore va a estar bien arropado y además sobre todo por la propiedad, que está claro que si el propietario no fuera Christian Bragarnik, estoy segurísimo de que Pastore no habría firmado por el Elche Club de Fútbol. Habría tenido y ha tenido otras opciones, pero la Liga Española, un club como el Elche, donde la exigencia es la permanencia, donde está arropado por compatriotas, una plantilla con un ambiente en el vestuario magnífico. Bueno, pues aquí el flaco, que es como se le conoce, el flaco Pastore, va a tener oportunidad de, como en el caso de Lucas Pérez, volver a coger impulso en su carrera. Porque tiene 32 años, creo que igual que Lucas Pérez. Con esa edad, los jugadores no están acabados. Ahí tenemos un ejemplo, el de Nino. Ya sé que no es lo habitual, que lo de Nino es singular. Lo de Nino es extraordinario, pero cada vez más estamos viendo cómo los jugadores estiran sus carreras porque se cuidan bien, porque evoluciona la preparación física, evoluciona todo, los materiales, absolutamente todo. Pero sobre todo lo que tiene que tener Pastore, Lucas Pérez, además de ilusión por jugar, porque la calidad la tienen, la calidad va en los genes y en lo que han aprendido, la experiencia la tienen, tiene una experiencia formidable de haber jugado competiciones europeas y en equipos de gran nivel. Si tienen la ilusión, tienen compromiso y quieren hacer bien las cosas, es decir, entrenar, descansar y comer bien con la calidad que tienen, estos futbolistas otra vez resurgen. No digo ya de sus cenizas, sino resurgen y vuelven a ser futbolistas importantes. Ojo, si no les lastra una lesión, porque aquí vino también jugadores muy importantes como Maciño, y Maciño, a pesar de que el hombre quería, había sido campeón del mundo y lo había conseguido todo, iba arrastrando una pierna. Y arrastrando una pierna hizo lo que pudo en 3 meses. Luego hubo que darle la baja porque ya no podía más. Claro, aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de que, bueno, has tenido un mal año, lastrado por lesiones, que evidentemente ya no tienes 20 años, tienes 32, pero es una edad que todavía el físico te puede dar y mucho y muy bien. Insisto, si te cuidas y quieres. En pocas palabras, si tienes compromiso. Y lo de Pastore es un fichajazo. Si el futbolista quiere de verdad, si no ha venido a pasearse, si no ha venido a jubilarse y ha firmado un año, me parece muy bien. Además, un año condicionado, va a tener una buena ficha. Pero sobre todo, donde Pastore va a ganar dinero es si juega y se consiguen objetivos. Si juega, cuanto más juegue, más va a ganar. Si se consigue el objetivo, más va a ganar. Si marca goles, que no es lo suyo, aunque ha marcado pues bastantes en su carrera, y da asistencias, más va a ganar. Ahí es donde está el caramelo, el objetivo, y donde el club tiene que hacerse fuerte. Sí, sí, traemos a Pastore, pero Pastore también tiene que poner, pues lógicamente, todo su corazón y toda su alma y toda su fuerza. Insisto, es un pedazo de futbolista, no hay más que ver, te metes en YouTube y pones Pastore o goles de Pastore y tal, y por si no te acuerdas de alguno de los que marcó en sus etapas anteriores, golazos increíbles de un jugador de una enorme calidad. Y bueno, tenemos la suerte de poder disfrutarlo en el Elche, ojalá que muchos partidos y no pocos, ojalá que muchos partidos. Lo que es cierto es que Pastore viene a completar una plantilla que, si nos lo dicen hace un mes, nos hubiera costado creerlo. Hace un mes no estaba Pastore, hace un mes no estaba Benedetto, hace un mes no estaba Lucas Pérez, fíjate que tres nombres. Hace un mes no estaba Omar Mascarell, tampoco Gerard Gumbau, ni el guardameta Axel Werner. Es decir que ha merecido la pena la espera a priori. Ir más allá, como bueno, asegurar que esta plantilla es la mejor de los últimos 50 años, yo no lo sé. No sé si es de las mejores de la historia en primera, no lo sé. Por nombres, muy buena. La plantilla que más y mejores delanteros tiene, por lo menos que más sí. Mejores, vamos a verlo. Que por nombres es la plantilla pues con más, de más relumbrón, seguro, de los últimos 40 años, estoy seguro de que sí. Pero hasta que no se termine la temporada no sabremos si esta plantilla ha dado el rendimiento que todos esperamos. De todas formas, hablamos de rendimiento, de conseguir la permanencia, ¿eh? Aquí que nadie venda más motos ni humo que no sea la permanencia. Si luego la temporada avanza y te encuentras en el mes de marzo con 40 puntos y dices, uf, me quedan dos meses más, vamos a aspirar a lo siguiente. Claro, lo siguiente es un saltazo de calidad.

Un hito que, bueno, queda ya en los anales de la historia para el balonmano ilicitano. Ha sido, Paco, una gesta deportiva en toda regla. El Club Balonmano Elche ha vuelto a hacer historia. El pasado sábado por la tarde, el visitelche.com, es decir, la plantilla del primer equipo femenino, se proclamó campeón de la Supercopa de España tras derrotar en la final al Superamara Vera Vera por 18-23 en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, en tierras cántabras. Las guerreras franjiverdes dieron la sorpresa y pasaron por encima del favorito. De principio a fin, las ilicitanas fueron superiores y se alzaron con una victoria que supone el segundo título para las vitrinas de la entidad de Carrús, que ha tardado 63 años en saborear las mieles del éxito y que ahora suma dos trofeos nacionales en menos de un año. Esta mañana hemos estado con uno de los protagonistas y uno de los grandes artífices de esta victoria y de los últimos éxitos cosechados por el Club Balonmano Elche. Se trata del entrenador franjiverde, el oriolano Joaquín Rocamora, que así valoraba el triunfo. Bueno, como tú has dicho, yo creo que el partido fue sobresaliente, ¿no? No he podido volver a verlo repetido, pero la sensación en el 40-20 era de estar muy seguro, de estar muy compacto, de estar dominando todas las fases del juego, sobre todo aquellas que para ellos son principales, como su defensa y su transición ofensiva. Y yo creo que de aquí fuimos creciendo poco a poco en el encuentro y fuimos justos merecedores de la victoria. Lo cierto es que, como contábamos el viernes en la previa, el Elche no era el favorito para alzarse con este trofeo porque el Vera Vera cuenta con la plantilla más potente y con un presupuesto que supera con creces al del club ilicitano. Sin embargo, estas guerreras han demostrado que con talento y con mucho trabajo se pueden alcanzar grandes gestas deportivas. Rocamora reconoce que era inimaginable ganar la Copa con tanta superioridad. No lo podíamos pensar. Además veníamos con jugadoras bastante tocadas, teníamos dos semanas completas a María Flores sin entrenar, simplemente se probó el entrenamiento previo de allí y arriesgamos con ella, a Ivette también sin entrenar desde mitad de semana, dos más como Graci, que al final no pudo ser la partida, o Celia, que arrastraba molestias. Sabíamos que Vera Vera iba a plantear bien el partido o iba a intentar trabajarlo mucho, porque ya lo habíamos ganado en las dos copas anteriores, porque además en la de Alaurín logramos estar 8 arriba. Pero a pesar de eso, esta distancia o este partido creo que ha sido distinto. Creo que ha sido el primero en el que nos hemos sentido muy superiores a Vera Vera, en el que tú veías las caras de las jugadoras de Vera Vera y realmente estaban desorientadas, en el sentido de que no sabían qué hacer, no sabían cómo romper el modelo defensivo. Y en este sentido ha sido una victoria que nadie podía imaginarla, ya no de por sí, de lo que significa la victoria, sino de cómo se ha realizado la victoria. El Club Balonmano Elche, ya lo avisó Rocamora, empezó el duelo con un gran nivel defensivo, lo que impidió que el Vera Vera mostrase su potencial en ataque. Además, en tareas ofensivas, el conjunto ilicitano supo aprovechar sus oportunidades, mientras las donostiarras se estrellaban contra el muro en portería Nicole Morales y contra la defensa franjiverde. Para Rocamora, estas fueron las claves del triunfo. Bueno, yo creo que la ejecución por parte de las jugadoras de manera perfecta de las dos fases defensivas. La primera, la transición defensiva, en la que estamos intentando trabajar también de una manera diferencial, como ya hacemos en posicional, y luego el trabajo en posicional. Creo que la actuación de María Flores y de Katia Zukova fue realmente sobresaliente, que las demás además estuvieron muy bien, pero que estas dos jugadoras prácticamente eran capaces de retener las ventajas que suele dar María N. Fernández, retener la conexión con pivote e incluso controlar en grandes momentos del partido a su central. Entonces creo que de aquí se cimentó realmente nuestra victoria. Rocamora destaca a Katia Zukova, María Flores, esta última es la mejor defensora de la Liga Guerrera Iberdrola en las últimas dos temporadas, y le preguntábamos también por la aportación en ataque de la brasileña Gabriela Vítolo y por la gran actuación de la guardameta Nicole Morales. Sí, la verdad es que Gaby está mejorando, aún nos gustaría que fuera capaz de mejorar algo más. Aún sigue realizando situaciones de lanzamiento algo lejanas, pero realmente el otro día, por ejemplo, fue muy efectiva y sobre todo en primera parte creo que fue capaz de darnos continuidad de las acciones y del momento de ejecutar ser muy eficaz. Es cierto que en segunda parte esta eficacia ya disminuyó, pero con la ventaja que tenemos en el marcador ya no era tan importante. Y Nicole, bueno, es verdad que todo el mundo está tildando el partido de Nicole de sobresaliente. No creo que hiciera un gran número de paradas, no las tengo contabilizadas, pero sí que creo que fueron paradas muy importantes. Ese momento de segunda parte en el que el equipo está algo más atascado y saca un balón desde el extremo, el contraataque directo que le saca a Maitane, el siguiente contraataque que ella también intercepta. Nicole está demostrando que se está encumbrando en unas 5 o 6 mejores de División de Honor, ya no solo por la cantidad de lo que para, sino muchas veces por la calidad de lo que para. Y en este sentido creo que fue un partido realmente bueno de Nicole. Le preguntábamos también a Joaquín Rocamora qué significa este título para el Club Balonmano Elche, el segundo de su historia y el segundo en menos de un año. Bueno, significa una recompensa a una década muy difícil. Con la crisis del 2008, o que se inició en el 2008 en España, la gran mayoría de clubes valencianos desaparecieron. Desapareció Marsaún, desapareció Elda, desapareció Alicante. Y Elche se mantuvo porque tenía cimentado todo su club en la cantera. Y esto quizás sea ahora el éxito de haber sabido aguantar, de haber sabido crecer desde la cantera. Y bueno, tenemos una prueba clara, ¿no?, en el primer equipo. Tenemos jugadoras como Lucía Aguilaver, como Celia Aguilaver, como Patricia, que han salido desde los juegos escolares. Tenemos jugadoras que ya están en nuestro club 8, 9 o 10 años. Entonces creo que este es realmente la base de nuestro éxito. Y por tanto este éxito no es tan solo de este cuerpo técnico, no es tan solo de esta plantilla, sino de toda la gente que viene trabajando en Elche desde hace muchos años. Rocamora destaca el gran trabajo de cantera en el club ilicitano. Lo cierto es que Joaquín Rocamora y sus guerreras han vuelto a hacer historia y están firmando la época dorada del club. Bueno, yo creo que empezamos a ganar conciencia, ¿no? Es cierto que nosotros nos sentimos mucho más respaldados desde la consecución de la Copa de la Reina. Yo recuerdo las semanas posteriores o la semana posterior de los entrenamientos que la gente se sorprendía, venían las jugadoras: oye, hoy me han felicitado por la calle, hoy me han parado en el supermercado, hoy me han dicho tal y cual. Y es cierto que además el apoyo del ayuntamiento en los dos últimos años ha mejorado de manera notable, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos que detrás de toda la base de éxitos que se puede construir se necesita un capital económico, se necesita también los apoyos de las instituciones públicas y si fuera de los privados, yo creo que ya no solo dominaríamos en España o estaríamos en la terna de candidatos en España, sino que también daríamos un paso adelante en Europa. Pero creo que en este sentido estamos trabajando bien y de aquí vienen estos éxitos. La nueva temporada no ha hecho más que comenzar y el Club Balonmano Elche tiene un año ilusionante por delante. Una vez conseguida la Supercopa, el equipo ilicitano va a debutar en la Liga Guerreras Iberdrola esta semana contra el Granollers, y donde el club pone el foco esta campaña va a participar de nuevo en la European Cup. Esa es la competición en la que el Elche centrará todos sus esfuerzos. Bueno, ahora después del partido o de la manera en que ganamos a Veravera, hay gente que nos mete la terna de candidatos para el título. Esto creo que es muy complejo. Estamos hablando de una competición liguera, 26 partidos, se necesita demasiada regularidad y ahí hay presupuestos y plantillas mucho más amplias que la nuestra. Pero sí que tengo que reconocer que nos hace especial ilusión la European Cup, ¿no? Sabemos que es una competición en la que si los momentos de temporada en los que la enfrentamos o la que la afrontamos estamos bien, tenemos cierta suerte en los sorteos, podemos pasar varias eliminatorias, nos podemos acercar a esas eliminatorias en las que ya te encuentres a 4 o 6 partidos de un título europeo y para mí pues quizás sea el foco principal de la temporada. Creo que queremos hacer una buena temporada en Liga, vamos a disfrutar de otra fase final porque estamos clasificados directamente para la fase final del País Vasco que organiza San Sebastián o que organiza en este caso Veravera. Y lo que sí que tenemos especial ilusión es intentar hacer una buena European Cup, intentar llegar a unas eliminatorias que sean bastante avanzadas, porque eso significará también haber representado a Elche en distintas localidades europeas y haber puesto el foco de nuestra ciudad en todo el viejo continente. Y ya la última con Joaquín Rocamora. Cada vez que hablamos del Club Balonmano Elche lo decimos, pero es que es así. Los éxitos del club no podrían entenderse sin la figura del entrenador oriolano, que en lo personal ya suma 6 títulos en España desde mayo de 2018. Bueno, yo creo que lo haré, me daré cuenta cuando gane cierta perspectiva, ¿no? Esta mañana es verdad que cuando me he levantado y me he puesto a pensar, en poco más de 3 años, llevo 6 títulos a nivel personal, 2 subcampeonatos, con lo cual son 8 éxitos, entre comillas, deportivos en 3 años y poco, en distintos clubes y en distintas categorías. Yo estoy realmente feliz. La realidad es que con Juanjo en Elche me encuentro muy cómodo. Me ha permitido realmente desarrollar el proyecto como yo he querido. Me ha permitido rodearme de gente muy válida, de gente muy apasionada. Y a pesar de que la cabeza visible sea Joaquín, yo creo que Roger, Alberto Zabalegui, Manu Ferrer, en este caso la clínica de fisioterapia que tenemos, los doctores Julio y David, creo que todos somos importantes, que hemos logrado desarrollar el club desde un multidista profesional y de aquí vienen tantos éxitos que en este sentido se me ve a mí reflejado en la cabeza, pero es de mucha gente. Son las palabras del técnico Joaquín Rocamora tras convertir al Elche, visitelche.com, en supercampeón de España. Otra gesta histórica de las guerreras franjiverdes. Paco, ayer por la noche fueron recibidas en la Plaza de Baix por el alcalde Carlos González y el concejal de deportes Vicente Alberola, además de numerosos aficionados. Así que enhorabuena, campeonas. Felicidades con mayúsculas, claro que sí, porque es muy grande lo que están consiguiendo en los últimos años y sobre todo en este 2021. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Por traernos esa última hora del Club Balonmano Elche y de su supercampeonato de España. Nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta a partir de la 1:20. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.